Qué temazo, se me pone el pelo de punta a mí, como a Ricky también. Estoy seguro que ya han llegado al coche Ricky, Lupin y... Ella Black. Hostia, me se ha bajado la voz. Yo no sé cómo cada vez que digo... Ella Black. Me se baja la voz. Alma de House, las 8 y 10 minutos aquí en Global FM Mallorca, 90.4 hasta las 10 de la noche. Primera hora teoría, segunda hora práctica, Alma in the Mix. Vamos con Alan Braxe and Fred Falk, intro. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. We'll be right back. And Fred Falk Running. Alma de House hasta las 10 de la noche con Alex Martinelli. Buenas tardes. Empezamos así, bajo de ritmo, y vamos a subir hasta las 10 en 2 horas. Los clásicos, las novedades, los teachers. La segunda hora toda mezclada en directo, riguroso directo aquí en Global FM Mallorca, www.globalfmmallorca.com. Yo recuerdo que si queréis escuchar el podcast de cada Alma de House, por ejemplo este que se está emitiendo en directo en este momento aquí, a partir de mañana, de lunes a lo mejor, www.alexmartinelli.com, y ahí encontráis la tracklist también. Y para otras informaciones, www.myspace.com/AlexMartinelli904. Y continuamos con un tema del 2001 por la mano de Fotek. Fotek es un maestro, conocido sobre todo por sus producciones en el campo de jungle y drum and bass, pero cuando ha sacado algo de house, lo ha sacado muy bien. Este tema se llama Glamurama. Está hablado en italiano, pero la chica no es italiana para nada, y él tampoco, Fotek. Lo escuchamos aquí a las 8:15. Alex Martinelli, apúntalo. Global FM. Down. un tío muy raro, una producción muy rara. Fotek Glamurama, las 8 y 18 minutos. El amor es una delusión grandiosa. Sí. Me meto sul letto. Il piacere che è stato proibito. Non sapevo più se provavo piacere o disgusto. En Alma de House, hasta las 10 de la noche, temas particulares, especiales, clásicos, teachers, producciones deep como esta de Fotek Glamurama y también novedades como la que vamos a escuchar ahora, novedad de mercado, ha salido de unos días en Beatport, se llama La Conga Rivastar, un temita de verano con ritmo muy tribalito. Global FM. I'm at the house with Alex Martinelli. El clásico rollo tribal, La Conga Rivastar. Las 8 y 22, ¿cómo corre el tiempo? Yo recuerdo mañana empieza en Diamonds, en Campastilla, Just Dance. Clave. La clave, sí. Con una cabina muy importante. Willy Graff desde Cielo Club, New York, desde Pachá de Ibiza. Kiko Navarro, Pachá Recordings, Yoruba Recordings. Ángel Costa desde Spin Club Frankfurt y Rez. A partir de las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Y todos los mensajes que nos llegan al 5959 ganan una entrada gratis para mañana en Diamonds. Y tienen que recogerla o esta noche hasta las 12 aquí en calle Solo 43 Bajos, Palma de Mallorca, o mañana de las 7 a las 8 de la tarde, que hay el programa del Diamonds en directo. Entonces, hoy o mañana, hoy hasta las 12 y mañana de 7 a 8 por la tarde, aquí, calle Solo 43, Palma de Mallorca. Teacher, categoría teacher, primer teacher de hoy se llama Serious Rope, Happiness. Los teachers, lo recuerdo, son los temas que a mí personalmente me han enseñado a amar la house music. Y yo espero que transmitan algo a vosotros también. Selection in the essential direction. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. There's something going round inside my head. I think it's something I feel. It's something unreal. my world is upside down. But we got nothing to fear, baby. My vision is clear. So get up, get it on. Try it again. Boy, get up. Happiness is just round the bend. Mallorca. Nos gusta bailar. Let there be house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Kitchen Phase 2. Y gracias a Xavi de Manacor por la sugerencia. Es un hombre que sabe mucho de house music. En tema de clásicos old school, hemos escuchado este antiguo Phase 2 Reaching en la remezcla por Brotherhood. Un tema muy fuerte de los primeros años 90. Aquí en Alma de House hasta las 10 de la noche con Alex Martinelli en Global FM 90.4, www.globalfmmallorca.com. Y un saludo a todos los que nos están escuchando desde todo el mundo. Me dicen que hay un montón de gente conectada. Yo espero que este programa os vaya a gustar. Y continuamos con un otro clásico de los años 2000. Kleptomaniacs, All I Do, en el 90.4 de Global FM Mallorca. 5959, el número para ponerse en contacto con nosotros. Y todavía recuerdo que todos los mensajes que llegarán a este 5959 hasta las 10 van a ganar una entrada gratuita para mañana Diamonds en Campastilla. We'll be right back. All I Do, Kleptomaniacs. Alma de House sigue hasta las 10 de la noche poniendo temas que llegan de 25 años de house music. Estamos en el 2001 con este Kleptomaniacs. www.alexmartinelli.com para escuchar este programa en podcast a partir de mañana o lunes. Y por supuesto para leer la tracklist, la lista de los temas que ponemos cada sábado. Vamos a escuchar un deep, ¿qué deep? D-Note con Waiting Hopefully, un tema del 97, si no fallo, pero en mi vinilo lo he grabado directamente del vinilo, no hay la fecha, no hay el año de producción. Bueno, escuchámoslos, que es muy bueno. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The Music Selection in the Essential Direction. Atmósfera del sueño, D-Note, Waiting Hopefully, a las 8:46 minutos aquí en Global FM Mallorca 90.4. El programa que estáis escuchando es Alma de House, cada sábado de 8 a 10 de la noche con Alex Martinelli. Y vamos con una novedad de un amigo de Global FM 90.4 Mallorca, un amigo que emite cada martes, Isaac Indar. Esto se llama A Rainy Ida Mini Club Mini Dub Mix. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. The music selection in the essential direction. Global FM. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Ed esa selección musical esencial os ha enseñado Isaac Hindar, a Rainy Ida Mini Dub Mix, por la mano de este disc jockey que no necesita presentaciones aquí en la isla y en todo el mundo, y que emite cada martes de 7 a 9 aquí en Global FM Mallorca 90.4. Un abrazo, Isaac. Nos vemos en martes. Y después de este dub, de este tema muy oscuro y muy bueno, muy fuerte, me gusta un montón, vamos con un teacher, el segundo teacher de hoy. Antes de empezar con la segunda hora de práctica, Alma in the Mix, sesión en directo con fórmula especial, un antiguo y uno nuevo, uno lo recuerdas y uno lo recordarás, para escuchar la evolución de la house music. Teacher, South Street Player, Who Keeps Changing Your Mind. Listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. We'll be right back. 104 Mallorca. Nos gusta bailar. Let there be house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Segunda hora de Alma de House, Alma in the Mix, con la fórmula especial uno antiguo y uno nuevo, uno lo recuerdas, uno lo recordarás. Empezamos con China Phillips. Naked and Sacred Dub. Y después leemos los mensajes 5959. China Phillips con Naked and Sacred. Y ha llegado un mensaje al 5959 de José. Hola Alex, cuídate, eres el mejor, soy José. Por supuesto, gracias, gracias de verdad, José. Y te ganas una entrada para mañana para el Diamonds Camp Astilla. Solo tienes que recogerla aquí en calle Solo 43, Palma de Mallorca. Y vamos con el siguiente, Wagon Cooking, Mr. Sun. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. The music selection, in the essential direction. Global FM. The House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Este mazo solo de Wagon Cooking. Mr. Sun, remezcla por la mano de Isaac Indar y Pedro Troz. Ya se oye un montón aquí en Global FM Mallorca cada día y estoy seguro que este tema va a hacer muchas cosas por el mundo. Las 9 y 11 minutos, Global FM Mallorca 90.4, Alma de House, hasta las 10 de la noche con Alex Martinelli. www.globalfmmallorca.com para escucharnos a través de la red en todo el mundo. www.alexmartinelli.com para escuchar Alma de House a partir de mañana o de lunes a lo mejor en podcast. Vamos con Team Deluxe, We All Love Sax. Listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. Oh, Qué fuerte este Team Deluxe. We all love sax. Uno antiguo, uno nuevo. Uno lo recuerdas, uno lo recordarás. Esta es la fórmula de la segunda hora de Alma de House, Alma in the Mix. Y continuamos con un tema nuevo, por supuesto. David Thorpe and DJ Ruff meets DJ Disciple, Destination. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. Destination. David Thornton, DJ Ruff, meet DJ Disciple. Destination. Las 9 y 21 en Global FM Mallorca, en Alma de House hasta las 10 de la noche, para después dejarla con Sol a Guti con el suyo Global One Club, porque él quiere ser tu primer club y yo le voy a calentar la mesa. Vamos a escuchar Gesto Funk Special Love, la remezcla de Joy Negro. Escuchando Alma de House con Alex Martínez. The music selection in the essential direction. Che tema! La remezcla por Joy Negro di Gesto Funk Special Love. Las 9:26, 5959 el número para ponerse en contacto con nosotros, Global FM Mallorca 90.4, la frecuencia electrónica de la isla. Y en este caso, Ausera. Una pequeña desconexión publicitaria y luego volvemos con otros 5 pedazos. 90.4 Mallorca. Nos gusta bailar. Global FM. 90.4 Mallorca. Let there be house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Última media hora de Alma de House hasta las 10. Estamos escuchando Chic Style Co. Minion. Remezcla por la mano de Yorka, que es Mallorca sin ma. House music, unique form of music. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. House music, unique form of music. remix por la mano de Yorca, Chic Style Co, Minion. Y queda un cuarto de hora más o menos para enviarnos los SMS al 5959 con palabra clave Global FM, todo junto, espacio y lo que quieres. Y todos los mensajes que nos llegarán al 5959 hasta las 10 van a ganar automáticamente una entrada gratuita para Diamonds Campastilla. Mañana inauguración de Just Dance con una cabina. Una cabina número 1, Willy Graff en Kiko Navarro y por supuesto Ángel Costa. A partir de las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Y continuamos con Philip Le Freak, The Latin Bomb. Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. The music selection in the essential direction. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. The Freak, The Latin Bomb. Las 9:44 aquí en Global FM Mallorca. Llegan mensajes al 5959 y ya sabéis que automáticamente podéis entrar al Diamonds mañana. La entrada está aquí en calle Solo 43, Bajos, Palma de Mallorca. Podéis retirarla hasta la medianoche, hasta las 12 esta noche o mañana de 7 a 8 de la tarde. Hola, soy Sergio de Palma de Mallorca, del Arenal, sois los mejores, gracias. A ver si me podéis poner la de Bora Bora, se lo dedico a mi mejor amigo Tony Meschi. Yo no puedo en este programa, pero a ver, en toda la semana hay muchos, muchos espacios para las peticiones. En Alma de House ya la lista está toda hecha. Muy bien, Alex, saca un joker y me lo dedica. Saludos, Danny B. Por supuesto, te voy a dedicar el siguiente, que es un antiguo RPM featuring Paulette McWilliams con It's in the Nightlife. Y continuamos, nos quedan 10 minutitos para llegar al momento de dejar la mesa al Guti. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. The music selection in the essential direction. Wow. nos quedan menos de 5 minutitos para la despedida. Se va acabando este Alma de House de sábado 5 de julio 2008, las 9:51 en este momento. Un saludo a todos los que nos están escuchando, sí, que nos han escuchado a través del www.globalfmmallorca.com. Y a todos, naturalmente, a todos los que nos han escuchado a través del 90.4 en Mallorca y en Menorca. Yo voy a dejar la mesa al Guti con su Global One Club, que tiene un disc jockey invitado, que es un amigo de Global FM Mallorca. Yo no sé si, no sé si desvelar el secreto o lo dices tú. Guti, di Guti. Bueno, pues esta noche, Alex, tendremos, aparte de, bueno, pues disfrutar de la compañía de Global One Club, tendremos a Oscar Arias, invitado de la Demens, que estará haciendo un set a partir de las 11 de la noche, como siempre. Alex. Sí, con mucho gusto lo escucharemos aquí en Global FM Mallorca. Y yo os dejo con Groove Armada, Get Down, un temazo para saludarnos. Y Alma de House os da la cita al próximo sábado. Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Mallorca, nos gusta bailar.